Hola, momias. Hoy es 6 de noviembre de 2019. Estamos en Espacio Oculto, en Usera, Madrid, España, y acaban de dar las 7:30 de la tarde. Mientras grabamos este programa, están aquí dibujando con nosotros Irene Pérez, Víctor Botas, Kim Martin Humphrey y su adorable perrito Goya. Ya sabes que puedes escuchar nuestros programas en directo los miércoles a las 7:30 en www.radiolachipen.blogspot.com. Y si te has perdido la emisión, puedes descargar todos nuestros programas en esa misma página. También nos puedes escuchar en Spotify. Solo tienes que escribir Radio La Chipén. No tiene pérdida. Bueno, pues arranca el segundo programa de este proyecto experimental, donde un grupo de insensatos vecinos aprendemos a hacer radio mientras tú escuchas nuestras palabras. Comienza Radio La Chipén, desde Usera a todo el mundo. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant et bien de la Louisiane, quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. Para este nuevo programa de Radio La Chipén, queremos compartir contigo un evento llamado Gran Inauguración, celebrado aquí en Usera, donde hubo globos, baile, música, hubo de todo menos inauguración. ¿O sí? Nos lo contará en unos minutos Paula Cueto. Elle danse, elle saute, elle tourne. También hemos invitado a un vecino y músico que con su nuevo proyecto está acumulando un montón de buenas críticas y no para de dar conciertos. Tenemos con nosotros a Lucas Bolaño, de Estrella Fugaz. Y como en Radio La Chipén nos gusta mucho el cine, vamos a dedicar una sección de películas que se han grabado o en las que aparece Usera. Hoy contaremos algún secreto de una gran película. Hoy en Usera, en el cine, Atraco a las 3. Y seguimos en Radio La Chipén. Yeah.

y sacaba la placa, pues se contaban todos los... Se saltaba la liebre, se contaba que ahí detrás del muro en realidad había un teatro, toda la plaza empezaba a gritar tongo, tongo, tongo, y seguían un montón de cosas más, una demostración de boxeo donde reivindicaban que teníamos que entrenar juntos y juntas como barrio, y bueno, varias cosas más. Fue muy bonito, la verdad. Y por lo que cuentas, muy contenta entonces y muy satisfechos con la repercusión que tuvo en el barrio. Sí, a ver si es un comienzo nuevo. Esta es una reivindicación que lleva mogollón, pero a ver si cogemos también el testigo gente más joven, porque llevan vecinos y vecinas toda la vida reivindicando ese lugar. Uh-huh. Pero para mí, yo estoy muy contenta si esto es un comienzo, un recomienzo. Esperemos que lo sea. Sí. En redes sociales supongo que estáis presentes. Sí, sí. Dinos cómo podemos... Pues en todos lados, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página web, que es calatea.es, podéis encontrarnos y podéis encontrar también la información de este evento. Uh-huh. De acuerdo. Pues muchas gracias, Paula. Ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte. Esperemos que sea un inicio. Y ahora os dejamos con un poco de música mientras calienta a Lucas Bolaño de Estrella Fugaz, que está esperando en el banquillo de los invitados. Escuchamos Max y Ellen. Katansky, la teniente Ripi, lo nuevo de Gudar, hoy no voy a luchar. Amarillo y negro, una avispa, un lápiz, el sonido de tu voz me lo hacía fácil. El baño es el cielo, tú eres un avión, pintando tres estelas de condensación. Y en tu telefonillo ya cambiaron los nombres, qué pena, las personas se convierten en hombres. La montaña basura, desarte en agosto, a la orilla del Tajo, fumábamos costo, paper en el Walmart, pilas doble A, no FX, cromo TDK. La cosa y el ente, doctor en Alaska, subir a tu casa, dormir en tu casa, a ver qué pasa al acercarme a ti, tú te fuiste lejos, yo me fui a Madrid. Se ha comido a mi perro, ya solo nos vemos en los entierros de nuestros padres. ¡Qué infierno! Yo solo quería olvidarme de ti. Nariz no es el cielo, como entró ese avión, haciéndote creer que había conversación. Y en tu telefonillo ya cambiaron los nombres, qué pena, las personas se convierten en hombres. Acabamos de escuchar Max y Helen, es una canción del nuevo disco de Estrella Fugaz, que es Un Sendero Fluorescente. Y con nosotros tenemos a Lucas Bolaño, que es vecino y que es músico, y que queremos agradecer que haya podido venir hoy aquí, porque sabemos que no está al 100%, está un poco pachucho. Así que agradecemos doblemente el esfuerzo por venir aquí. Muchas gracias y buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal? Normalmente cuando se hace la entrada de algún invitado, pues no es que se mienta, pero se suele maquillar un poquito para darle mayor. Pero es que en tu caso, cuando decimos que estás acumulando un montón de críticas buenas, es que es verdad. En el underground un poco. Voy a hacer aquí, he destacado algunas para que todo el mundo entienda a qué nos referimos con estas críticas y leo textualmente. Estrella Fugaz es el proyecto con el que Lucas Bolaño, acompañado de manera regular por el batería Ricardo Ramos, se ha destapado como una de las voces más interesantes y personales del actual panorama independiente de nuestro país. No está mal. Es un colega. Es un colega. No, no lo es, pero... Está pero muy bien tener colegas en el mundo de la prensa musical. No, no sé si tiene mucha repercusión, pero sí que hay un pequeño reducto que ha sido como muy fan del disco. Efectivamente, tenemos aquí otra, no sé si pertenece exactamente al mismo artículo, pero dice... un sendero fluorescente es un trabajo soberbio que viene a recordarnos la importancia del underground como caldo de cultivo de propuestas verdaderamente excitantes y emocionantes cuando el mainstream y el supuesto indie han borrado sus límites. No sé si lo llego a entender del todo, pero suena fenomenal. Bueno, dale, sí, sí, ¿qué tiene ahí? Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que se dice? Bueno, sí, sí. Sí, sí. Bueno, se dicen muchas cosas, no sé. Yo dejo que digan cosas, que eso está bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas con este proyecto, que es Estrella Fugaz? Pues no sabría decirte. Es una cosa que surgió... Bueno, tenía otro proyecto, se llamaba Elm. Surgió un poco como una vía de escape este otro proyecto, se llama Estrella Fugaz, grabando en casa, haciéndolo yo todo solo. Y bueno, Elm se fue un poco abajo y empecé a darle un poco de caña a Estrella Fugaz. No sé, hace unos cuantos años, no sé, tres años por ahí, no sé, más o menos. Pero el disco lo habéis sacado hace... Y el disco en mayo, sí, yo creo que salió, el físico salió en mayo. Bueno, nos seleccionaron en Matadero por el tema este de las becas de producción musical, a Iván Kova, que era mi compañera, y a mí, y yo hice este disco que se llama Un sendero fluorescente. Y ahora estáis haciendo conciertos... Y ahora sí, parece que van saliendo cosas. También hay gente que como se interesa para buscarnos bolos. Ahora iremos a Murcia, Bilbao. Bueno, estamos ahí como con cosas. Bueno, siempre Madrid, Barcelona es lo que siempre toca. Pero bueno, sí que parece que se está moviendo. Nos alegramos mucho porque la verdad es que aquí en Espacio Oculto escuchamos mucho tu disco cuando estamos trabajando. Pero hay que decir que bueno, tú y yo nos conocemos porque llevamos a nuestros críos a las mismas escuelas. Eso primero es. A la Escuela Jara y luego al Colegio Venezuela. Y yo sé que tú vives en Usera, pero desde hace poco tiempo. Sí, menos de un año. Menos en realidad, de un año. Sí, sí. ¿Y qué tal está siendo tu experiencia? Bien, es intenso Usera. Sí. Me gusta más por el día que por la noche, pero bueno, tiene su... Me gusta, la verdad es que es un barrio intenso. Bueno, ¿tú qué crees que se podría, cómo se podría mejorar el barrio? No lo sé. A ver, a mí hay una cosa que me gusta y es que hay como una multiculturalidad y mucha comida diferente. Eso me gusta mucho, pero las noches son como un poco más duras. Yo no sé si es porque yo soy un poco más viejuno que antes, entonces puede ser. Nos volvemos un poco gruñones. Muy bien, me parece. La verdad es que... desde Radio La Chipén siempre queremos hablar no solo de las cosas buenas que tiene Usera, porque también hay que reconocer que hay muchas deficiencias, hay cosas que mejorar. Por eso queremos siempre mantener esta postura reivindicativa. Quería continuar con una canción que no está en el disco de Un sendero fluorescente, uh-huh. Pero que viene mucho al caso porque realmente habla sobre el barrio y sobre su multiculturalidad. Se trata de la canción de Gabriela. Uh-huh. También sé la respuesta, pero por favor cuéntame, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Bueno, a mí no se me ocurre, en realidad se me ocurre a Espacio Oculto. Bueno, sacasteis esa convocatoria multitudinaria y elegisteis esta versión que hice. Yo muy contento porque soy del barrio, entonces había cosas como que sentía muy de cerca y creo que quedó bastante guay. No sé si la queréis escuchar. Sí, ahora enseguida la vamos a escuchar. Pero antes de despedirnos quería agradecerte que hayas venido. Me ha costado traerte, he tenido que intimidarte y hacer chantaje emocional, pero al final has podido venir. Muchísimas gracias. Muy contento a vosotros. Y esperemos que Radio La Chipén continúe y que puedas venir a presentarnos tu próximo disco o lo que quieras. Claro que sí. Lucas Bolaño, muchísimas gracias. Os dejamos con la canción de Gabriela. Charcos como rayos gamma en una en el taller de Carlitos la jornada entera. Y al salir le espera Nardín en el dragón feliz. Ella pide tofu de pescado. Esa noche brindan con Xi'an, que echa de menos Pekín. Una botella de arroz graduado. Van a un bar que nunca cierra. Fuera Xi'an. Me sienta fatal, ya ves. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no, no, no ha llegado, no, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada. De acuerdo. O sea que yo voy al York Club, entro en su camerino, uh-huh, y allí está usted esperándome. ¿Sola? ¿Y si no ha llegado la transferencia, puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? Usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido. Señor Galindo, que por arreglar el coche nos llevan 3.500 pesetas. No interrumpas. Si es que están al teléfono, hay que aprovechar ahora que no está don Prudence. Que sí, que lo arreglen, sí. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Que sí, que lo arreglen. Pero nos quedará como nuevo, ¿eh? Pero qué culata, ni qué pino. En esta sección vamos a hablar de las escenas de algunas películas que han sido grabadas en Usera. Esos momentos en los que estás viendo la pantalla y das un respingo en el sofá y dices, eso lo conozco. Puede que pequemos un poco de chauvinismo o campanilismo, pero nos alegra ver que en nuestro distrito no solamente aparecen las secciones de sucesos, como este que me acaba de ocurrir a mí. Para inaugurar esta sección vamos a recurrir a un clásico de 1962. Atraco a las 3, dirigida por José María Forqué, el padre de Verónica Forqué, que contó con un elenco de lujo: José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Gracita Morales y Manuel Alexander, entre otros. Esta película ha envejecido bien y es un cuadro costumbrista en toda regla. Ahora, cuando me dirigía a Radio La Chipén, he hecho un par de fotos en la esquina de Marcel Usera con Pirarica y uno no puede evitar sonreír cuando recuerdas alguna de las estupendas escenas de esta joya del cine español. Y sin más, se despide de vosotros un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Leslie hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Y hasta aquí el segundo programa de Radio La Chipén. Esperamos que hayas pasado un buen rato en nuestra compañía. Si te has quedado con ganas, si quieres saber más o te apetece colaborar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio La Chipén. También puedes volver a escuchar nuestros programas en Spotify o en nuestro blog, radiolachipen.blogspot.com. Hoy han estado en los micrófonos Amparo Frutos, Carmela Sánchez Blanco, una servidora, sierva y esclava también, David Torres y Guillermo de Torres. En la parte técnica, Nacho Riera. No podemos olvidarnos de nuestros maestros Jedi, Juan Car y Harry, de Radio Guerrilla. Juntos estamos descubriendo el poder de la fuerza de la radio. Gracias a todos. See something certain to tell you. Confusion has its cause. Has escuchado Radio La Chipén, desde Usera a todo el mundo. Hasta la semana que viene. In a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Three together, they are four.